el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles como todos los días de lunes a viernes para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre los acontecimientos que son de nuestro interés común. Hoy es Día del Idioma, el día 23 de abril de 1616 fallecía en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua española con su obra máxima, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En su recuerdo y homenaje, el día 23 de abril ha sido designado para conmemorar el Día del Idioma Español. Aquí hay que recordar, nunca va a sobrar en la vida recordar hechos de significación tan particular como aquel de en los inicios mismos de la Revolución Bolivariana por parte del comandante Chávez, de ordenar la publicación y distribución masiva del Quijote de la Mancha como un primer paso para una campaña en la que se empeñó el comandante Chávez de profundización y difusión de la lectura y del hábito de la lectura como una herramienta indispensable, vital para la revolución, porque definía primero el carácter profundamente humanista de la misma y luego se fortalecía con la liberación que generaba entre la conciencia del pueblo el libro como instrumento de redención. En aquel momento, recordamos que mucha gente no entendía aquello que veía como un fenómeno de irracionalidad en muchos casos. Tantas cosas que hay para hacer y entonces nos vamos a poner con esta repartidera de libros gratis en las plazas Bolívar, le escuchamos decir a alguien, como una expresión de una incomprensión sobre lo que estaba sucediendo, que llamaba mucho la atención porque precisamente se trataba de liberar al pueblo, y era muchas veces el pueblo en el hábito ancestral de la exclusión y de la falta de formación precisamente por esa misma exclusión a la que había sido sometida la gente, que no entendía cuál era la importancia de aquello. Después de 14 años de revolución, y vemos, por ejemplo, como hace pocas semanas lo vimos en la Feria del Libro, esa devoción que tiene el pueblo por la lectura, esa pasión por la búsqueda de los textos y tratando de encontrar en ellos el solaz y el enriquecimiento a la vez del ser humano, uno puede comprender, se percata con perfecta claridad de cómo el comandante Chávez tenía una visión acertada, como probablemente ningún mandatario tuvo jamás en la historia, sobre la importancia del libro para los pueblos. Por eso es que cuando hablamos de una fecha como esta, en la que se conmemora el Día del Idioma y se tiene a Miguel de Cervantes creador del Don Quijote de la Mancha, que fue el primer texto que se distribuyó masivamente entre la población, porque hubo después una serie, incluso una colección de textos fundamentales que se distribuyeron, sobre todo a nivel escolar. Nosotros tenemos una de esas colecciones, podemos dar fe de ello, de la sorpresa que significaba no solo el empeño en que se profundizara el hábito de la lectura entre nuestro pueblo, sino el reto que estaba asumiendo el comandante Chávez, no distribuyendo, por ejemplo, el manual de guerrilla del Che Guevara o el libro rojo de Mao Zedong o alguna edición de bolsillo del Capital de Carlos Marx, como era de esperarse desde la óptica de la derecha que hiciera un revolucionario como el comandante Chávez, alguien que pensara en el pueblo. No, se asumía el reto en la revolución, asumía personalmente el reto el comandante Chávez de algo que todavía no ha sido plenamente discutido por nuestro pueblo en su debida significación, como es el hecho de que el comandante no estaba adoctrinando, no tenía el interés de adoctrinar, sino de que la gente se formara en la confianza de que en la formación la gente iba a encontrar la orientación correcta que debía tener en su maduración intelectual, que no había que estarle diciendo a una gente bien formada dónde es que está el sentido correcto de la vida, dónde es que está la verdad que a la que tiene que aferrarse la gente respecto de los acontecimientos de la vida cotidiana y respecto de la orientación de su vida y de, por supuesto, el proyecto de sociedad al que debe aspirar. Porque el Quijote no tiene ninguna de esas proclamas adoctrinadoras, como decimos, sino que es precisamente la búsqueda de la elevación de la cultura y con ello de la conciencia y de la sabiduría del pueblo. Ese era el reto. El reto es, no me importa qué estás leyendo, lo que quiero es que leas, y en la medida en que leas textos de la más alta calidad literaria, en esa medida serás un ciudadano útil a la patria. Esa era la propuesta del comandante Chávez. Así la asumió. Y luego, la cantidad de textos que fueron distribuidos de igual forma, en términos masivos, que tenían que ver con la literatura universal, pero también con nuestra literatura, como por ejemplo los textos de Rómulo Gallegos, que fueron distribuidos masivamente. De modo que es una fecha de muy, muy particular significación para nosotros, esta del Día del Idioma. No debe pasar así como cualquier fecha por debajo de la mesa. Para una de las más raras coincidencias de la historia, tal día como hoy, fallecieron tres grandes figuras de la literatura mundial: Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Leo el texto acá de la efeméride de Encontrarte. Miguel de Cervantes, figura máxima de las letras españolas, cultivó brillantemente todos los géneros narrativos que predominaban en su época y su inmortal creación. Aventuras del ingenioso Don Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es la más grande de las novelas hasta hoy escritas en lengua española. William Shakespeare es considerado, por su parte, el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal, cuyas obras han sido traducidas a más de 70 idiomas y sus piezas dramáticas continúan representándose en todo el mundo, además de todas las que se hacen en Hollywood, agrego yo. El Inca Garcilaso de la Vega es el símbolo primario del mestizaje y la colonización que se iniciaba entonces en el Nuevo Mundo. Al cabo del tiempo, ha llegado a ser una de las figuras más admirables y discutidas de la historiografía y las letras hispánicas. Para homenajear a estos tres grandes de las letras, este día se celebra el Día Mundial del Libro, además del Día del Idioma. En 1812, Venezuela tiene como acontecimiento acá en la efeméride el nombramiento como generalísimo a don Francisco de Miranda. Pese a la oposición de los mantuanos, el 23 de abril de 1812 Miranda es nombrado por el Congreso como generalísimo de Venezuela, con facultades extraordinarias para que dirigiese las tropas patriotas contra el ejército español liderado por Domingo Monteverde. Se trató de la defensa de la Primera República, pero la pugna interna entre Miranda y algunos patriotas, el terremoto de marzo de 1812, la pérdida de Puerto Cabello y el descontento popular con el nuevo gobierno debido a la crisis económica generada por la guerra, hicieron que las condiciones militares fueran totalmente adversas a los patriotas, lo que hace que Miranda, quien asumió la presidencia después de declarar la independencia el 5 de julio de 1811, tuviese que firmar un armisticio con los españoles en julio de 1812 en la ciudad de San Mateo, lo que hace que cayera la Primera República. Y aquí yo quiero acotar algo que demuestra también cómo ha sido vista la historia, los acontecimientos de nuestra historia y lo que fueron las ejecutorías de nuestros próceres por parte de los sectores de la burguesía, que ahí en Chacao, casualmente en Chacao, en el Chacao terrible y doloroso, que ha sido regentado desde sus orígenes por gente que representa los intereses de esa burguesía que en muy buena parte viven ahí en ese municipio, sobre todo en la zona del Country Club. Hay un monumento a Miranda que fue erigido durante el gobierno como alcaldesa, el primer gobierno creo como alcaldesa en ese municipio, de Irene Sáez. Y llamaba muchísimo la atención, a nosotros nos llamó mucho la atención siempre, como expresión de esa incultura que es tan proverbial en los sectores burgueses de la sociedad venezolana, que ahí le rebajaban el rango al generalísimo Francisco de Miranda, un título que ha tenido solamente Francisco de Miranda como rango militar, el rango de generalísimo. No ha existido ningún otro general que haya llegado a ese rango ni que haya merecido tal nivel de reconocimiento. Y resulta que en esa estatua que tienen ahí, en ese monumento que está ahí casi al frente de la torre que llaman Parque Cristal, en una esquinita entre el inicio de la avenida Rómulo Gallegos y la continuación de la Francisco de Miranda ahí frente al Parque del Este, ahí hay en un triangulito pequeño un monumento a Francisco de Miranda, y ahí le ponían dedicado al general Miranda, es decir, le rebajaron el rango, y eso es producto de eso, además de la incultura de la gente de la burguesía sobre los temas que tienen que ver con la venezolanidad, con la gesta de nuestros próceres de la independencia y el arrojo y la entrega de ellos, con el hecho de que ellos estuvieron en contra desde los orígenes de nuestra nación como república, de que ellos, que consideraron siempre vándalos a quienes corrieron de acá al Imperio Español, hubieran cometido también el atropello contra sus intereses de élite opulenta y adinerada, como por ejemplo el de la liberación de los esclavos. Eso es una cosa que todavía hoy no le perdona la burguesía a nuestros próceres de la independencia. En 1919 ha inaugurado el monumento Santa Cruz de la Montaña en el estado Lara. En 1925 se da la primera edición del Quijote en el sistema Braille en España. En 1936 en España muere Teresa de la Parra. Se funda en Cabimas en 1979 la Biblioteca Municipal Simón Bolívar. Obtiene en España en 1985 Ernesto Sábato el Premio Cervantes de Literatura. En 1993 fallece el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, hablando de hombres de letras trascendentales, importantes. Bueno, hay que sumar entonces a esas grandes figuras de las que hemos hablado al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, un educador insigne que se preocupó como pocos a lo largo de nuestra historia como educador por el avance, la modernización y la democratización fundamentalmente de la educación en nuestro país. Él trabajó en un proyecto social que se basó en la educación como eje fundamental para la construcción de una verdadera democracia. A través de su obra retrató la miseria social y cultural de la Venezuela gomecista y la indolencia de los dirigentes que junto con él lucharon por la instauración y consolidación de la democracia. Fue fundador y primer presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Fue secretario general de la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1945 al 48 y ministro de Educación, presidente del Consejo Permanente de Cultura del Senado y presidente del Congreso de la República de entonces. Bueno, nosotros queremos comentar hoy, en relación a todo esto con lo que estoy introduciendo, la importancia de la elevación de la cultura y de la formación intelectual del venezolano, por lo que se preocupó tanto el comandante Chávez, nuestra satisfacción cada vez más internalizada, más amplia y más intensa, por sentirnos que estamos en el lado correcto en el que se debe estar. Y no me refiero a lo que pudiera cualquiera dirimir con un fraseo escueto que cualquier escuálido pudiera decir, no, pues es la verdad tuya, la verdad no es esa, o sea, ese es el problema de ustedes, que ustedes creen que tienen la verdad. No. Hoy quiero hablar de algunos aspectos, de algunos elementos concretos que nos permiten establecer sin ningún tipo de duda que los revolucionarios estamos colocados en el lado correcto de la verdad, en el lado correcto donde hay que estar para ser honestos, para ser gente correcta, para ser gente de bien. No es gente de bien la que está en la confrontación de lo que nosotros creemos hoy en día en nuestro país como modelo de sociedad, ni cómo se está avanzando en su búsqueda, en la búsqueda de su construcción, como se está haciendo de manera permanente, como lo demuestra el gobierno revolucionario. No está en el lado correcto quienes están en esos desmanes, en esos disparates y en ese desquiciamiento que está mostrando permanentemente no solo los factores del foquismo de violencia en concreto contra lo que sabemos está toda la sociedad. Sabemos que en eso no hay discusión, pero no me refiero a eso. Me refiero a los sinvergüenzas de la oposición que con su discurso ambiguo y acomodaticio y oportunista están tratando de mantenerse a flote para tratar de obtener siempre la gracia y el respaldo de los electores vistos solamente como tales y no como ciudadanos, como gente. Entonces uno los escucha permanentemente en un discurso que trata de acomodarse, que trata de excusarse a como dé lugar, sin asumir en lo más mínimo responsabilidad de su actuación ni frente a los hechos a los que están de alguna manera conectando, respaldando o justificando, como decimos, teniendo el repudio de toda la sociedad. El día de ayer no comentamos, porque no nos alcanzó el espacio del programa, esto que de verdad nos resulta una verdadera revelación frente a todos estos acontecimientos de la última semana, en los que no ha habido manera de que la oposición establezca con claridad un distanciamiento, que la sociedad pueda decir efectivamente acá no hay nadie que esté respaldando esto. No. En el marco de esa ambigüedad y ese guabineo, lo que se ha generado es confusión en la propia fila de la oposición, con lo cual han terminado por desmoronarse mucho más, atomizarse mucho más de lo que ya estaban con esa ambigüedad y ese guabineo. Me refiero a el video que ha recorrido en los últimos días todas las redes sociales en internet, en el que se da cuenta de cómo una cantidad de venezolanos ahí en una estación del metro de Caracas, en Catia, el día lunes, repelió de la manera más contundente, pero en paz y sin violencia alguna, a una cantidad de guarimberos que pretendieron instalarse para generar entonces la fase nueva a la que quieren acceder en su proceso de desestabilización, que es la de poner al pueblo contra el pueblo, porque obviamente no han logrado los objetivos que tenían planteado en esa primera fase, en la que creían que iban a generar un estallido social con sus guarimbas, y no se les dio, se les ha ido extinguiendo, porque precisamente el presidente Maduro, en lo cual nos congraciamos nosotros y nos sentimos cada día más complacidos de estar en sintonía con él, ha insistido permanentemente en que no caigamos en la provocación de desatar la guerra civil que esta gente quiere desatar para convertirnos en una Ucrania cualquiera. No hemos caído en eso porque ha habido un liderazgo, porque ha habido una claridad y una perfecta comprensión de qué es lo que hay detrás de todo esto. Y entonces nos importa mucho comentarlo, porque ha habido gente que desde las propias filas de la revolución nos reclaman y dicen, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a poner cintura? Son cuatro gatos, hay que agarrarlos a peinillazos y meterlos. Sí, eso es lo que provoca, pero eso es lo que ellos quieren, hemos dicho siempre, y lo ha dicho con toda claridad el presidente Nicolás Maduro. Cuando el pueblo repelió ahí en Catia a esta gente, le dejó perfectamente claro no solo a ellos, sino al mundo entero, que estamos más que claros en cuál es la jugarreta que los tipos quieren montarnos. Y entonces cuando se da ese reclamo de la gente que está ya obstinada, porque estos tipos están tranca y tranca y tranca y pareciera que no se está haciendo nada, que sí hay un trabajo que se está haciendo, pero que se está haciendo de manera diferente, que no se está usando la violencia, sino que se está usando la inteligencia, que es lo que no tiene esta gente en el marco de su imbecilidad, que es la búsqueda de resolver por la vía de lo que no han resuelto por las elecciones ni por la búsqueda del trabajo político con las comunidades, con el pueblo, venir a resolverlo acá, ahora generando violencia contra el pueblo. Entonces, esa diferencia hay que tenerla hoy más que resaltada cuando vemos el trabajo, cómo ha ido respondiendo por parte de las autoridades en el sentido correcto. No ha sentido la sociedad que se ha hecho nada porque se ha estado trabajando como se tienen que trabajar los procesos de investigación y de inteligencia policial. Ya están ahí los tipos apareciendo, como se había señalado, no son integrantes de la comunidad, son unos vándalos que están contratados y la mayoría de ellos extranjeros de Colombia en particular, como este servidor de ustedes les ha venido señalando desde hace semanas, porque los hemos visto a la cara, los hemos visto de cerca ahí en Chacao, sabemos que no son de Chacao, sabemos que no son estudiantes. Los que están en Santa Fe llegan en un camión blanco que ha sido incluso su dueño detenido varias veces en el pasado en manifestaciones que han querido vestir de manifestaciones estudiantiles, y los tipos se bajan del camión que está lleno de los pertrechos incendiarios que ellos necesitan para generar la violencia contra la sociedad, y todo eso se ha venido investigando con el resultado que ha presentado el día de ayer el ministro de Interior, Justicia y Paz, el general Rodríguez Torres. Entonces encontramos ahora reculando de una manera vergonzosa a la gente de la oposición que ha estado al frente de todo eso, porque saben que están frente no a unos pendejos, sino a una gente que está haciendo el trabajo correcto, el trabajo de investigación policial para documentar, sustentar, tener las pruebas en la mano y poder llevarlo entonces ante las autoridades con suficientes pruebas como para que no vuelvan a salir de la calle a las 2 o 3 días. Ese es el trabajo que se ha venido haciendo. Por eso es que la gente tiene que saber que hay que tener paciencia, porque sí se está trabajando. Ahí empezaron a aparecer ya, están apareciendo los financistas, como se dijo, desde el primer día de las guarimbas, hay una gente que está pagándole 5.000 bolívares a estos zagaletones que vienen de no se sabe dónde, a aparecer como que son vecinos de la localidad, nadie los conoce, pero son conectados, apoyados por algunos viejitos que están obstinados del fastidio del tiempo, y entonces bajan y salen ahí a descargar su odio por qué se sabe, por qué razón, y entonces los respaldan y los apoyan, y eso le da una suerte de institucionalización, como que si fueran de ahí, de Chacao, del Cafetal o del Cigarral. No son sino factores muy bien organizados que están siendo desmantelados gradualmente por las autoridades. Es así como se hace. Inteligencia contra brutalidad. Nosotros no somos iguales a ellos. El Estado venezolano no puede responder de la misma manera que ellos, porque estaríamos cayendo en la salvajada como ellos asumen que es esta sociedad, y se les está demostrando que no, que hay dos sectores, un sector inteligente en el cual nosotros modestamente nos alegramos de estar, del lado de la gente pensante, de la gente inteligente, de la gente sensata, de la gente que está del lado de la verdad, y del otro lado está la gente bestial, la gente bruta, la gente que no tiene dos dedos de frente para sacar cuentas elementales de puro sentido común y que caen en la trampa de la violencia y de lo que ellos quieren generar. Lo cierto es que ya hay una cantidad de detenidos, está empezando a vérsele por fin el resultado a todo este trabajo, que no es de la noche a la mañana, a eso hay que infiltrarlo, hay que meterse ahí, hay que generarles confianza, etcétera. Ya apareció la oposición, ahí está el sinvergüenza del Ramón Muchacho, el alcalde de Chacao, tratando ahora de aparecer como que no, que él ha estado preocupado, que él no sabe que de dónde sale esta protesta, ¿cómo es eso? Y resulta que hay un video que vio toda Venezuela presentado por el presidente de la República, donde él está reunido con los vecinos diciendo, no, vamos a tumbarlo, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo como es, pero vamos a salir a este gobierno y qué sé yo. En ese video es él el que está hablando y no hay montaje posible que lo pueda él de repente argumentar. Entonces, están reculando, está ganando la verdad, está ganando lo que se dijo desde un primer momento, que era la verdad, que es la verdad de la revolución bolivariana, la verdad chavista. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida regresamos para seguir hablando de estas cosas. Ya volvemos. Bueno, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les había dicho todos estos días que siempre se nos quedan cosas pendientes, pero que no porque han transcurrido algunos días no debamos comentarlas. En relación a la idea que vengo desarrollando hace minutos sobre la complacencia de saberse con elementos que llaman los abogados, ¿cómo es que dicen ellos? Cuando dicen que son elementos irrefutables, pues, que son de profunda certidumbre, ya ahora no se me fue el vocablo, me disculpan. Eso que dicen ellos, que son elementos que le permiten a uno establecer con claridad, esos elementos de convicción, es como dicen los abogados, fíjate que uno le da vuelta a la idea y le termina cayendo la locha. Elementos de convicción que nos permiten tener claro que estamos en el lado correcto, en el lado donde se tiene que estar, en el lado de la sensatez, de la inteligencia, de la decencia, de la honestidad, frente a los que juegan por ahí a dárselas de guabina. Que uno de esos aspectos es que hemos comentado tiene que ver con lo que está sucediendo todos estos días en Caracas, con el Festival de Teatro. La jefa del gobierno del Distrito Capital ha dicho recientemente, este fin de semana, en declaraciones que da a la prensa, son obras hermosas, escenarios cada uno más elaborado que otro, las actuaciones se pierden de vista. Eso lo dijo ella referida a la cantidad de actividades, talleres, foros, músicas, exposiciones, teatro. Esa es la construcción de la patria. Eso es de lo que se burlan los imbéciles, los brutos que están del otro lado, del lado opuesto a la verdad y al sentido correcto de las cosas. Esa es la manera como se construye una sociedad. No es haciendo autopistas para que pasen los carros de los ricos. No es haciendo grandes centros comerciales. Es haciendo al ser humano como se construye la sociedad. Y en ese sentido es como nos complacemos muchísimo cada vez más de ver acontecimientos como este del Festival de Teatro de Caracas, que anoche el presidente Nicolás Maduro, por cierto, anunció que para la próxima edición, el año que viene, se convierte en Festival Internacional de Teatro. Eso es una extraordinaria noticia que nos da el presidente Nicolás Maduro. En ese extenso, pero muy, muy, muy completo programa que tuvo él ayer, en ese contacto con Maduro que hace todos los martes ahora el presidente. Y yo quiero entonces profundizar en esta reflexión con el tema del teatro por algo que no había comentado antes, como lo hizo el presidente rindiéndole homenaje a quienes fallecieron este Jueves Santo, entre los que se cuenta una figura muy querida para las venezolanas y venezolanos, como lo es la actriz Mayra Alejandra. Ella definitivamente una de las más grandes figuras de la verdadera buena actuación en la televisión venezolana y en el cine. Muy acertado anoche el presidente cuando recordaba, por ejemplo, la Carmen que llevó al cine Román Chalbot y que fue protagonizada por Mayra Alejandra. Una extraordinaria actuación de ella. Ella ahí tenía como contrafigura a Miguel Ángel Landa y al actor también fallecido, lamentablemente, William Moreno, uno de los mejores actores también de aquellas décadas, de los 80 y 90. Mayra Alejandra definitivamente es una pérdida, no solo como una gran actriz, sino como una gran mujer venezolana, porque además fue hasta el último momento una mujer que mostró una gran hidalguía, una gran integridad y un respeto por el ser humano, producto de la profundización que hizo, la introspección que hizo en el ámbito de la religión católica a la que se dedicó los últimos años de su vida. Y entonces nosotros nos sumamos pues al homenaje que Venezuela le está haciendo a su memoria. Y también entonces se fue Cheo Feliciano, otra gran figura querida muchísimo por los venezolanos. Nosotros tuvimos oportunidad de verlo en el Teresa Carreño. Cuando nosotros estuvimos allí en la Junta Directiva, él vino a Venezuela, como vino tantas veces, y en aquella oportunidad se presentó en el Teresa Carreño en uno de los conciertos que yo creo fue más completo de todos los que hizo en el país, porque fue un recorrido por toda su vida artística. En aquel momento fue como un compendio de lo mejor de toda su obra como gran artista del espectáculo. Y por supuesto también entonces nos sumamos al inmenso dolor que siente el mundo entero, sobre todo el Caribe y América Latina en general, por su arte que se siembra con esta, como decía el presidente también anoche, nueva fase a la que asciende a partir de ahora Cheo Feliciano. Y por supuesto, no se puede dejar de mencionar la pérdida tan sensible para el mundo entero, sobre todo en el mundo de las letras, de el Gabo, Gabriel García Márquez. Una de las figuras más importantes de la lengua castellana de los últimos 100 años y que nos enorgullece muchísimo, no solo por el hecho, como han resaltado muchos de los que se han referido a este terrible acontecimiento de la pérdida física del Gabo, por lo que tuvo que ver con nosotros en algún momento porque vivió acá, y como dicen los mexicanos, en esas extraordinarias palabras de despedida que le dio el presidente de México en ese gran y hermoso homenaje en el Palacio de Bellas Artes, ahí en pleno corazón de la Ciudad de México, que también vivió allá, y de eso se sienten muy orgullosos los mexicanos. Y que, por supuesto, donde él vivió, en París, y en el mismo Colombia, en varias ciudades colombianas, pues todos lo han expresado en esos términos, sino por la significación que tuvo el Gabo y con su obra, fundamentalmente, en lo que se erigía como la más grande denuncia de la injusticia social de nuestros pueblos en Latinoamérica. Eso es lo que nosotros vimos desde siempre, y que en lo personal, quienes como nosotros tuvimos el honor, la inmensa honra de haber conocido al Gabo, haber compartido con él en alguna oportunidad, se lo dijimos, que su obra era, sin ser ningún tratado de ningún postulado de izquierda, ninguna teoría ideológica de izquierda, era sin embargo una de las más acabadas denuncias contra la injusticia que se conozca en la lengua castellana, y sobre todo referida a nuestros pueblos. Entonces ahí es donde hay también un profundo dolor, porque se va una pluma que reivindicó desde siempre la aspiración de nuestros pueblos y que ha contribuido muchísimo desde hace décadas a la elevación de la conciencia de nuestro pueblo, y eso por supuesto tiene un valor descomunal. El Gabo no fue en modo alguno una figura de significación en las letras, solamente en el aspecto frívolo que pudiera haber alguno de ello, sino en términos de un profundo contenido social y de denuncia. Por eso es que además nos pareció bellísimo ese evento en el Palacio de Bellas Artes, en el cual se soltaron como homenaje millones de mariposas amarillas, que en realidad eran papel picado amarillo, porque el Gabo tenía una devoción especial, como lo decía en alguna de sus obras, en particular en Cien Años de Soledad, las mariposas amarillas y Mauricio Babilonia, como incluso lo recoge algún vallenato. Era una devoción. Nosotros nos sorprendió mucho encontrar en su casa en Bogotá, en una oportunidad cuando fuimos recibidos por él ahí, Nos sorprendía que su casa era completamente blanca, predominaba el blanco, las paredes eran blancas, todas, parecía más bien una casa como griega, pues, porque es muy del hábito de los griegos tener así pintadas de blanca todas las casas para restarle un poco de calor y darle un poco más de brisa a las casas, pues, ¿no? En el caso de García Márquez, en su casa eso era lo que resaltaba. Los muebles eran de color blanco, todo era blanco, y lo único que destacaba como un color permanente, resaltante, era una colección que él tenía como cuadros, en vez de grandes pinturas, de grandes pintores, etcétera, con mucho colorido, lo que tenía en las paredes eran colecciones de mariposas disecadas, que estaban montadas así en colecciones de una serie de 10, de 12, de 15, eran varios cuadros, y todas amarillas. Eso nos llamó poderosamente la atención, lo quise contar como un rasgo anecdótico, que en el cual les pido excusa. Bueno, y en relación a ello, yo quería comentar, reafirmando la idea que he planteado el día de hoy, de los elementos que a nosotros nos hacen convencernos, esos elementos de convicción, como digo, que nos reafirman que estamos en el lado correcto de las ideas, en el lado correcto de la verdad, es el hecho de que frente al fallecimiento del Gabo se desató en Colombia particularmente, entre los sectores más urticantes, ultrarreaccionarios y ultraderechistas, una ola de insultos que verdaderamente es alarmante, más que indignante, por supuesto. Hay una representante, una parlamentaria del uribismo, una mano derecha de Álvaro Uribe, que llegó al tupé de insultar al Gabo, siendo colombiano y siendo ella representante, como dice que es, del pueblo colombiano, en un Twitter en el que coloca una foto del Gabo con Fidel Castro, que, como sabe el mundo entero, fue probablemente su mejor amigo. Ellos hicieron una amistad de décadas y además de muy larga data, en la cual nadie tiene ningún derecho a estar cuestionando, ni mucho menos, pero esta irresponsable, insensata, salió a colocar inmediatamente ahí, en un Twitter que le dirige a Colombia Derecha, @ColombiaDerecha, @ElPatriota, @RicardoPuente y Ricardo no sé qué y tal, entonces pone: pronto estarán juntos en el infierno, que es la manera como cualquier María Corina Machado o cualquiera de esta gente, como el muchacho este Sayek, el fascista que tenemos ahora en Venezuela y que está tan metido en los movimientos neonazis colombianos, como lo ha visto todo el mundo también, está más que documentado. Bueno, el muchacho este también salió a respaldar esa tamaña insensatez y bestialidad de, por mucho que tenga diferencia de opinión o ideológica en modo alguno con una persona, en el momento de su fallecimiento no puede ser que tú vayas a tratar de sacar algún tipo de provecho burlándote del fallecimiento de esa persona, sobre todo si es una figura de la estatura del Gabo. Eso fue exactamente lo que hizo Capriles a la hora del fallecimiento del comandante Chávez, y que trató entonces de recoger el reguero en la reunión esta de la semana antepasada ahí en Miraflores entre los factores de la oposición y de la revolución, donde trató de venir a hacer olvidar, a borrar lo que el mundo entero vio con tanta indignación, no solo en nuestro país sino en todas partes del mundo, cuando él salió a insultar a la familia del comandante, a dudar del día y de la hora que había muerto el comandante y no sé qué, y encima a restregarle en la cara: ya se murió, ya no pueden hacer nada, no sé qué y tal, con aquel cinismo con que lo hizo. Bueno, porque esa gente que está de ese lado de la verdad, es decir, del lado de la mentira, de la farsa, del odio y del encono, reacciona en esos términos. Son la piltrafa, la escoria de la humanidad, lo que está reunido en la derecha, no solo venezolana, sino latinoamericana, como estamos viendo en esta mujer, María Fernanda Cabal, que es la María Corina de allá en este momento en Colombia, que salen a insultar a una figura de tal estatura que lo que hacen es precisamente demostrarle al mundo su bajeza, lo minúsculo que son, lo pobre gente que son en el sentido más abyecto de la expresión. Son de verdad miserables, son arrastrados, son gente sin ninguna significación para la vida. Voy a dejar entonces también para mañana comentar una nota muy sentida sobre una de las obras que ha conmovido más en el Festival de Teatro, que tiene que ver con el actor Carlos Márquez. De verdad, quiero compartirlas con ustedes con detenimiento y por eso no lo quiero hacer ahorita al cierre, porque ya se nos acabaron los minutos que nos corresponden, pero queda pendiente ese comentario para el día de mañana, porque estamos seguros es uno de los más importantes, más relevantes, entre toda la maravilla que ha habido en este Festival de Teatro, que continúa hasta el 27, como lo anunció anoche el alcalde Jorge Rodríguez en ese encuentro con el presidente Nicolás Maduro. Me despido entonces hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocupaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Sin Tapujos es una presentación del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.